Voilà, hasta siempre. Nous allons suivre avec le groupe Caotico Otra Noche. Caotico, suivi de Romeo Santos pour un peu de bachata, Eres Mía. Que tu novio es un insípido aburrido.

contraste Nunca Más a Saber. Maintenant, on va avec le groupe Ultraviolento. Y ahora, ¿qué pasa? Et ahora que pasa? Le prochain groupe, ça s'appelle Scalariac. J'espère que je ne l'ai pas écorché. Solo Vivir.

corazón. San Luis Chin y Nacho se acabó. C'est pas un groupe cubain, comme j'ai dit, c'est un groupe vénézuélien. Et nous allons écouter maintenant la Rata Blanca, la leyenda del Hada y el Mago. La luna es su única amiga. Rata Blanca. Nous allons continuer avec un groupe que j'adore. Sont los Magos de Oz con Fiesta Pagana. De verdad, todavía queréis otra. De verdad, todavía queréis otra. fameux musicien Ebia, qui joue de la cornemuse que j'adore, qui se rapproche de mon pays en fait, qui s'appelle Tanzila. De romantisme maintenant, car il en faut pour tout le monde. On va avec Vanessa Martin et Alexandro Sanz. Queremos vernos. Con los reproches, que vuelvas y yo te esté esperando quieto. Que me quites la blusa por la espalda. Debajo del mantel una estrategia para atacarnos sin que noten nada. Y que nada te rinda, mi amor. Y que nada te pueda vencer. Que al hablar nos dejemos sin voz el olvido y su juego. Que nos quiten la venda después, cuando el agua nos vuelva a cubrir. Y si abrimos los ojos será porque queramos vernos. Que si me voy siempre me eches de menos, sin que te comprometa un solo rato. Contemos corazón que ya sabemos caer de pie como caen los gatos. Y te beso tan fuerte, mi amor, porque nada te puede romper. Porque nunca me dejas sin voz si me cruzo contigo. Que nos quita. Que nunca me dejas en voz si me cruzo contigo. Que nos quiten la venda después, cuando el agua nos vuelva a cubrir. Si abrimos los ojos será porque queramos. Porque queremos vernos. Nous arrivons à la fin de l'émission. Je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Je vous attends la semaine prochaine sur 96.2 Radio Arc-en-Ciel avec à Flor de Piel et Cristina. Et bonne soirée à tout le monde. Buenas noches a todos. Besos. Tú y yo cerramos los ojos para volver a sanar las heridas que nos tienen loco, comiéndonos de poco a poco, y es que no nos dejan respirar. Y cada noche que no te atendo, de madrugada, ven, no te sabes que muero por esa carita. No quiero perderte, tú eres mi tesoro. No puedo dejarte, siento que me ahogo. Es que no quiero perder un instante. En tu boca quiero que me atrapes. Sabes que contigo yo lo entrego todo. Eres lo más bello que mira mis ojos. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. La FM en couleur. Turismo que continuarão a ser fundamentais para o crescimento da economia portuguesa, de acordo com os